programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! ¡Cultura en acción! El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Cordiales saludos a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en este informativo de Cultura en Acción a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mañana fría en la capital de los ecuatorianos, pero nosotros con buen ánimo para compartir con ustedes la información cultural y además con nuestros invitados especiales. Saludamos a nuestros compañeros que están aquí también ya en cabina, pero bueno, no han venido muy abrigados, están así... todos como costeñitos, ¿no es cierto? Buenos días, Darío. Buenos días, Laurita. Excelente viernes. Mira, ya estamos en el cierre de la semana. Hoy estamos en el programa número 33 de este año. Estamos cerrando la semana con varios acontecimientos. Ya se vienen las votaciones del 19 de febrero, así que todos estaremos pendientes de lo que sucede. Sucederá más bien este próximo domingo. Agradecemos a nuestro equipo informativo de Cultura en Acción, Patricio Álvaro Silva en la dirección general, Diego Salazar en los controles, voz incidental, Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. Así que atentos, amigos radioescuchas, porque este domingo vamos a conocer a nuestro nuevo presidente. A mí me toca estar en mesa y bueno, ahí estaremos contando los votos hasta las 2 de la mañana. Vas a servir al país. Servir a la patria. Me parece muy bien, porque ahora sí tienen que contar bastantes votitos. Sí, bastante, bastante. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasará. Y hoy es viernes 17 de febrero, un día con hechos que les invitamos a recordar a continuación. De mis ensueños. Hoy es 17 de febrero y miren que en el año de 1942 nace en Santa Rosa, Cantón Ambato, Tungurahua, el organista, compositor y abogado Ulpo Muñoz. Él es el creador del pasillo Comprende que te quiero y otros temas más que han sido interpretados por varios artistas. Estrella tan preciosa que alumbra mi camino. Nuestra ruta en la memoria cultural del mundo ahora nos lleva a la tierra del sol naciente. Y bien, amigos, cuando son las 7 de la mañana y 32 minutos, espíritu sin nombre, les comentamos lo que viene a continuación. Yo vivo con la vida sin formas de la idea. Yo nado en el vacío, del sol tiemblo en la hoguera, palpito entre las sombras y floto con las nieblas. Y bien, nuestra ruta nos lleva en esta ocasión no al sol naciente, sino hasta España, para comentarles que el 17 de febrero de 1836 nació en Sevilla, España, Gustavo Adolfo Bécquer, poeta español y una de las figuras más representativas del romanticismo. Sus líricas tiene la característica de ser intimista y que la expresa con sencillez y sinceridad. Su poema, Rimas y Leyendas, permitió el paso de la moderna poesía española. Bécquer falleció a los 34 años a causa de tuberculosis. Y luego de este repaso por la memoria del mundo, les presentamos a nuestros invitados de hoy. Hoy tendremos un acercamiento con la guitarra flamenca junto al maestro Carlos Alberto Falconi y los próximos conciertos que se desarrollarán aquí en Quito. La danza árabe es una actividad que desde hace varios años ha llegado al país. Con nuestra invitada, Daniela Soria, conoceremos más de esta danza de Medio Oriente. Y tendremos la entrevista con Agustín Wambo. Hablaremos sobre el segundo festival de poesía en Quito, lectura de un caníbal urbano. No se olvide, somos Cultura en Acción, su informativo de información cultural de 90 minutos. Nos escucha en Pichincha, 940 AM. También tenemos páginas web para que nos escuchen a nivel nacional e internacional, www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Adicional a esto, les invito a que se descarguen la aplicación Radio CCE HD desde la comodidad de su teléfono celular. Y hoy es viernes 17 de febrero y en la ciudad de Quito la restricción vehicular es para los automotores con últimos dígitos de 9 y 0. La restricción es desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 de la mañana. Pero recuerde que esto también tiene que tomarlo en cuenta porque empieza esa restricción a partir de las 4 de la tarde hasta las 7 y media de la noche. Tome las precauciones, como siempre le venimos invitando, para que usted se evite las multas. Sí, y hay un perímetro de esta restricción vehicular. Les recordamos, al norte se cierra con la avenida Diego de Vázquez, al oriente tenemos la Simón Bolívar, al occidente está la avenida Mariscal Sucre y se cierra al sur con la avenida Morán Valverde. En ese circuito, en ese perímetro, está esta restricción vehicular para los automotores con las placas 9 y 0. Recuerden que este 19 de febrero Ecuador decide su futuro, así que usted necesita su cédula de identidad como requisito fundamental para que ejerza el derecho a votar. Los horarios de atención de los registros civiles son de 8 de la mañana hasta las 18 horas, esto hasta este próximo sábado. El domingo 19 atenderán desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En Quito las agencias son Avenida Amazonas, en Naciones Unidas, Gran Colombia y Briseño, en San Blas. Al sur de Quito están en Quitumbeñán y Morán Valverde y en Sangolquí también tienen presencia. Se encuentran en la Avenida Luis Cordero 377 y General Enríquez. Les recordamos que las votaciones son hasta las 5 de la tarde. Si usted se presenta ya unos 2 minutos para las 5 de la tarde o 5 de la tarde y 2 minutos pasado, usted ya no podrá ejercer el derecho a la votación. Sin embargo, le expedirán un certificado de que se ha presentado a los sufragios, pero ya no podrá votar. También tenemos algo que también queríamos recordarles a ustedes, que este fin de semana hay ley seca hasta el lunes a las 12:30. Así que también, bueno, ahí está ese llamado para que usted evite consumir alcohol. Tenemos la información, aparte de eso, que nos comenta la Agencia Metropolitana de Tránsito desde su cuenta de Twitter. Nos dice que este domingo 19 se suspende el ciclo paseo debido al proceso de las elecciones 2017. Así que este domingo 19 de febrero tenemos las votaciones y no habrá este ciclo paseo. Tenemos ya las 7 de la mañana con 37 minutos, 7:37, y seguimos aquí en Cultura en Acción y nos vamos con el siguiente segmento. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. 7 de la mañana con 38 minutos, 7:38 en el Ecuador continental, una hora menos en Galápagos, 6 de la mañana con 38 minutos. Y bueno, ahora sí nos vamos con la información cultural. Ya lo dijo el doctor Zeus, cuanto más leas, más cosas sabrás. Cuantas más cosas aprendas, a más lugares viajarás. Con esta frase nos introducimos a la Feria del Libro 2017 de La Habana, que arrancó el 9 de este mes y finaliza el 19 de febrero. Posteriormente recorrerá el resto de las provincias de este país hasta concluir el 16 de abril en Santiago de Cuba. El país invitado a esta feria es Canadá. El ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Vallejo, como parte de la agenda que cumplió en Cuba junto a la delegación de Ecuador que participa en la Feria del Libro de La Habana, realizó la donación de libros de 27 autores ecuatorianos para la Biblioteca de la Casa de las Américas. El ministro, además de la donación, participó en varios eventos como la visita a la Fundación Antonio Núñez Jiménez, el panel La Novela Histórica como Elementos de la Construcción Cultural Americana, además de un encuentro con el poeta y ensayista cubano Roberto Fernández Retamar, presidente de la institución cubana, Jorge Fornet, director del Centro de Investigaciones Libertarias, Arien González, directora de la biblioteca y demás directivos de la Casa de las Américas. La Casa de las Américas fue creada el 28 de abril de 1959 y es una institución con personalidad propia, que realiza actividades no gubernamentales, promueve, investiga, auspicia, premia y ubica la labor de escritores, artistas plásticos, músicos, teatristas y estudiosos de la literatura, las artes y las ciencias sociales. ¿Se imaginaron alguna vez a los personajes más importantes de la historia en su niñez? Sus aventuras, sus sueños y sus travesuras. Pues ahora esto ya es una realidad. Les contamos en la siguiente nota. El Duende y la Lechuza es una obra escrita por Rina Artieda e ilustrada por Luis Medina Enríquez. Esta obra presenta a la niñez y adolescencia de Eugenio Espejo. Un cuento dirigido a los más pequeños, que tiene como fin divulgar la historia de una manera más didáctica y que puedan jugar con su imaginación. La obra es parte de la colección La Casa de los Niños, editada y publicada por la Casa de la Cultura, con el fin de acercar a la niñez de Quito al conocimiento. Rina Artieda nos cuenta la sinopsis del libro. Nos ubicamos a través del libro en el Quito de mediados del siglo XVIII, 1750 más o menos, y vemos a un niño que recorre esos bosquecitos que hubo en la quebrada de Jerusalén y se encuentra con una pequeña lechuza, una lechuza bebé, que al haber sido desprendida de su nido tiene herida la pata, la levanta, la coge y la lleva corriendo a su casa, al hospital, porque ellos vivían ahí en el hospital, a la espera de que su papá, que era un hombre sanador, era un hombre curador, llegue para curar la pata de la lechuza. Ahí es cuando comienzan las aventuras de Eugenio y de Chusi. El Duende y la Lechuza se presentará el sábado 16 de febrero, a las 10 de la mañana, en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Rina Artieda es comunicadora social de profesión, escritora y cuentera de vocación. Ha publicado varios libros para niños, como El Duende del Aguacate, con el que ganó el primer lugar en el concurso Alicia Llanes Cosío, El Duende y la Lechuza, Hachiwa, La Fiesta del Maíz, El Relato de Asino, Los Relatos del Duende, Relatos de Cucos y Fantasmas. Actualmente es articulista de Diario La Hora. El ilustrador Luis Medina Enríquez, por su lado, es antropólogo sociocultural, artista plástico y profesor de dibujo y pintura en el estudio taller de arte de su padre. Actualmente incursiona en la ilustración y el diseño de conceptos para producciones audiovisuales e interactivas. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto. Venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Y siendo las 7:44 de la mañana, en los siguientes minutos nos acompaña el guitarrista clásico Carlos Alberto Falconi, quien nació en la ciudad de Quito. Carlos desde muy pequeño se vinculó a la música, gracias al estímulo de su tío Colón Falconi. Inició con la guitarra eléctrica hasta llegar a formarse en el conservatorio como guitarrista clásico. Posteriormente viajó a España, donde se formó como guitarrista flamenco. Actualmente es parte del ensamble de guitarristas de Quito. Nos acompaña para acercarnos a sus inicios y su pasión por el flamenco. Bienvenido. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias por tu invitación. Quería saludar a los radioescuchas y a este magnífico programa que nos da una apertura a los artistas. Bueno, vamos a dividir este diálogo en dos partes, conocer parte de tu vida y esa vinculación a la guitarra flamenca. ¿Cómo fue la niñez de Carlos Alberto? Bueno, en casa siempre les gustó, a mi abuela precisamente, le gustó bastante siempre la música española. Entonces yo crecí escuchando música flamenca por ella. ¿Abuelita materna o paterna? Materna. Abuelita materna. Sí. Y bueno, eso quiere decir que desde muy pequeño estabas escuchando paulatinamente esto, fuiste creciendo. ¿Y qué pasó en el colegio? ¿También hacías este tipo de música? Sí, no, la verdad no. Yo tocaba la guitarra eléctrica primero. Empecé con eso. Yo creo que en este país, en el Ecuador, hay una amplia trayectoria de los guitarristas, los cuales empiezan por la guitarra eléctrica. Hay una como especie de tradición aquí en Ecuador. ¿Y estuviste vinculado a alguna agrupación o simplemente lo hacías como solista? No, tenía una agrupación de rock. ¿Y cómo se llamaba? Se llamaba Fata Morgana. Fata Morgana. Sí. Ya, ¿y Fata Morgana cuánto tiempo tuvo el gusto de estar con Carlos Alberto? Estuvimos mucho tiempo, unos 4 años tal vez, o 3. ¿Saliste a diferentes conciertos? Sí. Ya posteriormente, cuando el grupo se hizo oficial, tocamos en El Arbolito, me acuerdo, y filmaron las cámaras de MTV. Eso fue lo más importante que hicimos. Ahora, eso nos hace pensar, ¿qué decía tu abuela, por ejemplo, cuando te escuchaba hacer rock y no precisamente la música de su agrado, de su oído? O sea, bueno, yo pienso que le hubiera gustado, pero lamentablemente falleció. ¿Le hubiese gustado acompañarte en este tipo de trabajo que te encontrabas realizando? Sí, pero ya había fallecido antes. Bueno, y después de esa faceta de participar en este grupo de rock, ¿qué hizo Alberto? O sea, siempre me gustó. Yo por mi cuenta estudiaba la guitarra de manera autodidacta. Después tuve la oportunidad de conocer a José Ángel Pérez Puentes y a Ricardo Aguiar, que fueron los profesores, son maestros cubanos que tuvieron una amplia trayectoria aquí en Quito. Entonces ellos me incursionaron en la guitarra clásica, pero bueno, antes fue mi tío, precisamente, sí, porque mi tío tocaba la guitarra clásica, él estudió en el conservatorio. ¿Cómo se llama tu tío? Colón Falconi. Colón Falconi. Pero lo hiciste el aprenderlo de manera particular, digamos. O sea, de un comienzo sí, cuando era muy jovencito sí, de manera particular. ¿Cuánto tiempo aprendiendo de forma particular? De forma particular, bastante tiempo, desde, qué sé, unos 10, 12 años tal vez. 10, 12 años. O sea, cuando empecé a unos 10, 12 años más o menos. Después, cuando ya estudié formalmente, que fue en el conservatorio Franz Liszt, si mal no recuerdo, con Ricardo Aguiar, pero ya había tenido clases particulares de guitarra clásica antes. ¿Entraste al conservatorio Franz Liszt? Sí, ¿ahí luego, terminaste? Claro. O sea, estudié bastantes años. Después pasé al Conservatorio Nacional. En el Conservatorio Nacional estudié guitarra clásica. Estudié composición también y estudié luego en Barcelona, España. ¿Te fuiste a ampliar ese conocimiento de tu pasión? ¿Por qué la guitarra flamenca? De lo que ya nos comentaste, de ese vínculo por tu abuelita. Sí, claro que sí. O sea, muy, muy buena pregunta. No es muy común aquí en Ecuador, lamentablemente digo, porque en Latinoamérica sí es bastante común. O sea, por ejemplo, en Chile hay un movimiento flamenco muy muy amplio. En Perú, que ahora precisamente me voy a representar al Ecuador en un festival internacional en Perú, el 25 de febrero estaré ahí. Entonces hay una gama impresionante de guitarristas en Lima, guitarristas flamencos. Hay más o menos alrededor de unos 30 guitarristas flamencos. Aquí lamentablemente estoy... acompañado de algunos compañeros, sí, creo que dos o uno, pero lamentablemente todos son autodidactas, o sea, no esa palabra, sino más bien dicho, todos son aficionados. No han estudiado, no se han preparado en esto. ¿Cuánto tiempo permaneciste en España? En España estuve casi 2 años. ¿Y cuál fue tu maestro? Manuel Granados. Momento, pues ahora, de conocer esos secretos que le dio su maestro al momento de tocar una guitarra y sobre todo de hacer música flamenca. Bueno, a ver, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? A ver. Bueno, la situación es que cuando yo llegué, mi maestro me había dicho que tenía una posición de mano derecha. La mano derecha, yo vengo del clásico, ¿no? Yo estudié guitarra clásica. Entonces la mano derecha del guitarrista clásico es un poco más sutil, sí, así podríamos decirlo así. Entonces la guitarra flamenca es bastante más agresiva, digamos, algo así. Entonces en su ataque, en su toque. Entonces básicamente desarrollar un poquito más la sensibilidad de las yemas me costó bastante para poder conservar el sonido, un sonido puro pero con una fuerza más. Lo que se logra esto es, como me decía mi maestro, la fuerza está como dice la física, masa por aceleración. Pulsar un poquito más de masa y dar la aceleración. Así saca un poco y más. Y fue difícil conseguirlo. Bueno, ya nos dice que se te lastimaron tus deditos, pero... No, eso. No necesariamente. No tanto. La mano izquierda tiene que presionar suavito. La derecha es la que... La derecha es la que tiene que rasgar duro la guitarra. Sí, presionar sí, un poquito más. Tener esos 2 años... ¿Qué logró Carlos Alberto? O sea, bueno, logré bastante, la verdad, logré bastante. Tuve que cambiar el concepto, la verdad. O sea, pasé en 2 años como quien dice rehabilitación guitarrística. Más o menos así. Porque como estaba cambiando la técnica, tenía una técnica cubana porque mis maestros habían sido cubanos. Entonces, ¿y es diferente el uso de la técnica tanto en Cuba como en España? Sí, claro, hay muchas escuelas. Hay la escuela de Carlevaro, que es más del sur de Latinoamérica. ¿Y en qué se notó la diferencia, por ejemplo? La diferencia, bueno, la diferencia es que, por ejemplo, el ataque cubano es un poquito más la uña, ataca más la uña. Entonces es la muñeca un poquito más alzada. Y o sea, más en forma de V. Y, por ejemplo, la guitarra flamenca es plana, la muñeca plana, y con el ataque un poco más, con más masa. Ajá. O sea, con más carne, digamos así. Más que uña. ¿Y cuál fue la conclusión que sacaste de esto, de adaptar esa nueva técnica? ¿De las dos? Ah, bueno, esa es una buena pregunta. Bueno, siempre tomar un poco lo bueno de lo uno y lo bueno del otro, y rechazar también viceversa, que es un trabajo que hacemos los intérpretes a diario, yo creo. Por ejemplo, en el clásico, tratar de conseguir un poco más de fuerza aplicando la técnica flamenca. Y en el flamenco, tener una limpieza más pulida, digamos así, como lo hace el clásico. Uh-huh. Y bueno, cuando estuviste allá en España, yo sé que tus clases eran flamencas, pero ¿tuviste la oportunidad de mostrar también la música ecuatoriana? Sí, toqué un poquito. Mi compañero era Johnny, como no me acuerdo ahora mismo, Johnny García Alomoto. Es un guitarrista ecuatoriano de Tabalo, que estudiaba en el Liceo de Barcelona. Estaba estudiando en mi carrera, estudiaba guitarra clásica. Entonces, con él tocamos un poquito de música ecuatoriana para hacer una remembranza de nuestras raíces también. ¿Y qué tal les fue? Sí, muy bonito. Pero a nivel personal más, no nada en escenario. ¿Cómo ensamblaste con los flamencos a...? Ah, buenísimo. Qué chévere. Bueno, ahora que vamos a hablar un poquito del ensamble. Bueno, el ensamble, para empezar, es una oportunidad grandísima que me ha dado la vida. ¿Por qué? Porque la guitarra clásica es un medio bastante difícil para poder vivir, sinceramente. Voy a ser bastante sincero en este aspecto. Entonces, la situación es que el estar viviendo de la guitarra clásica, que es una música, o sea, bueno, va ligada a la música europea. En Latinoamérica es bastante difícil, entonces el ensamble de guitarras de Quito es el como quien dice, el puesto perfecto para el guitarrista aquí en Ecuador. Entonces, bueno, tengo la oportunidad de pertenecer al teatro, he hecho bastantes proyectos flamencos, o sea, he sido como quien dice la oveja negra del ensamble, en buen sentido, porque les he aportado, creo que también, así como ellos me han aportado a mí, yo les he aportado con bastantes proyectos. Hicimos el homenaje a Paco de Lucía, el cual... Fui director musical del proyecto. Hice recuerdos de Andalucía, Caminos de Andalucía y de clásico a flamenco. Hice algunos proyectos. ¿Y cómo les fue? Bastante bien, tuvimos bastante acogida, en la Casa de la Música estuvo llena. Los arreglos lo hice, bueno, esto fue una aventura, fui bastante osado porque la música de Paco de Lucía es bastante difícil. Entonces, me tomé creo que unos 2 o 3 meses para poder hacer los arreglos para ensamble. ¿Ya? Eso fue para cada joven. Claro, para cada integrante. Sí, algunos jóvenes, final, algunos no tan ¿cómo jóvenes? ¿Te sentiste después de haber escuchado todo ese trabajo de 2 meses que sin duda debes haber dejado de dormir por hacerlo? Pero, por supuesto. Sí, bueno, me encantó. El trabajo final fue muy bonito. Claro que tuvimos que tocar un poco más lento porque Paco García es un tremendo guitarrista virtuoso. Entonces, se puede tocar la música de él, pero no a la velocidad de él, porque es un prodigio. Súper rápido. Sí, es súper rápido. Entonces, por ejemplo, obras como Entre dos aguas o Siriar, tocamos un poquito más lento. Es cierto, contamos con Tadashi Maeda en el violín como músico invitado. Y eso le encantó a la gente. Eso impactó bastante. Pero claro, las obras estaban un poquito más lentas. No se dieron cuenta, la verdad, creo yo. Pero nosotros, quedó estupendo. Sí, quedó estupendo. Bueno, y después de esta experiencia, ¿cómo miran el trabajo, por ejemplo, tus compañeros en el ensamble? El poder articularse todos. Claro, sí. A ver, ¿cómo miramos el trabajo? ¿Cuál trabajo? ¿El trabajo de música flamenca? O de, no necesariamente de flamenco, sino en sentido general del aporte que tú nos mencionas. Ah, ya, chévere. Bueno, o sea, al comienzo, el compás es muy difícil en flamenco. Eso sí, nos costó un poquito. Nos costó un poquito porque me acuerdo que nuestro horario es hasta la 1 y un par de días que nos quedamos hasta las 3, 4 de la tarde. Entonces, pero por amor al arte, obviamente, para poderlo hacer bien. Entonces, bueno, los aportes fueron básicamente en rasgueos, en técnicas nuevas, en el compás, eso básicamente, en lenguaje armónico. Y al hablar de este ensamble de guitarras, Quito, tú nos estabas comentando que a veces el estar siendo parte de la guitarra solamente clásica resulta difícil. ¿Por qué? Solamente en la guitarra clásica. Ah, pero a manera profesional, usted me está diciendo. Claro, es un poco difícil porque, o sea, lamentablemente estamos en un medio que no hay mucha apertura todavía. Eso ha cambiado bastante. Ahora tenemos un concurso que lo está haciendo un compañero mío, que es César del Carmen. Eso me parece espectacular porque hay nuevos talentos los cuales pueden despuntar aquí. Pero, por ejemplo, en Europa el movimiento es, y en algunos países de Latinoamérica tenemos todavía más apertura, porque hay una media de un concierto a la semana, por lo menos, de guitarra clásica. Entonces aquí es bastante raro un concierto. ¿Cuál crees que son las razones por las que la gente no tiene el oído abierto para la guitarra clásica? O sea, sinceramente, faltan más programas como este. Esa es una de las motivos. Los medios están, pasan mucha prensa, rosa, quizás, ojalá no me odien por decir esto, ¿no? Pero es que es la verdad, o sea, pasan muchas cosas de farándula y muchas cosas que están muy lejos de la realidad artística que debe tener un país. ¿En qué se diferencian estos dos instrumentos? Okay, perfecto. La guitarra flamenca tradicionalmente es hecha de ciprés español. Entonces, es una guitarra más delgada, más liviana, más tiene la acción más percutiva, más rápida. La guitarra clásica es una guitarra un poco más pesada, tiene la caja más grande. Suele ser hecha de ciprés, perdón, de palisandro, puede ser también de caoba, o puede ser, y la tapa por lo general de cedro. Entonces, la guitarra flamenca tiene abeto en la tapa y ciprés en los aros. Eso la hace más liviana porque son maderas menos densas. ¿Qué más? ¿En cuanto a cuerdas? En cuanto a cuerdas, bueno, sí, se utiliza bastante la tensión alta en flamenco. La sí, parte superior, las que están más gruesas que se... Que sí, se las bordonas. Sí, las bordonas. Sí, sí. ¿Y hay alguna otra, no sé, mirada que le veas algo distinto en eso, más del tamaño? Y... A ver, ¿qué otra puede ser? Es más bajita, el hueso es más bajito. ¿Y el sonido? Ah, el sonido, claro, el sonido es más cristalino, más brillante, más percutivo. Más percutivo. Bueno, esos son los secretos de cada una de las diferencias o de estas guitarras, como la guitarra flamenca y la guitarra de música clásica que se la utiliza y que obviamente pues aquí en este programa hemos tenido el gusto de disfrutar también de varios artistas que hacen la música clásica a través de este instrumento. Y bueno, pues como tú los acabas de mencionar, Carlos Alberto, dices que la guitarra flamenca hay muy pocos representantes aquí en el Ecuador. Sí. Pero, ¿qué soñarías, por ejemplo, en este caso tú, para que la juventud tal vez de pronto se vincule y conozca algo claro. de esta guitarra? Uf, ahí tengo bastante por hacer. La verdad, sinceramente, como pionero, qué pena decirlo yo mismo, pero como pionero de la guitarra flamenca aquí en el Ecuador, me gustaría formar a nuevos jóvenes, tener una academia seria de guitarra flamenca, como lo hay en Buenos Aires, o sea, sin irnos más lejos, ¿no? Como en Brasil. ¿Has pensado abrirte alguna escuela? Sí, claro, sí, estoy en ¿Tienes eso. ¿Tienes más o menos previsto un tiempo sí, para sí, qué? Sí, claro, ¿adivinamos? Sí, a mediano plazo. A mediano plazo, es decir plazo. Que estamos cerca. Estamos cerca, sí. ¿Y el sueño de conformar esta escuela estará dirigida para quiénes nomás? Para todas las personas, que tengan sensibilidad artística. ¿Edades? Todas las edades. Todas las edades, sí, desde el más pequeño hasta el más desde grande. Desde el más pequeño al más grande. Sí. Bueno, ¿funcionará al norte, al centro o al sur? Te sacamos todo ahora. Bueno, sí, quizás esté céntrico, tal vez, eso todavía no, el local todavía no lo tengo, pero tengo varias cosas ya avanzadas. ¿Cuánto tiempo estás con el ensamble de guitarras, Quito? Con el ensamble estoy una media de tres años y medio o cuatro. Más o menos. 4 años, sí, una experiencia bastante grande. Sí. Cuando ustedes salen, en este caso el ensamble está saliendo solamente a espacios céntricos, lugares donde ya se reconoce, o también están saliendo, por ejemplo, a barrios, a otros sectores, a mostrar esta nueva forma de hacer música. Sí, efectivamente. También salimos, no solamente en teatros conocidos, sino en centros barriales, como usted me dice, sí. Hemos trabajado para el club de 50, 60 y piquito. Sí, hemos trabajado para el Centro Cultural Metropolitano, el Teatro Variedades. César del Carmen nos decía en una entrevista que tuvimos que de hecho a veces la guitarra clásica o quizá la guitarra flamenca también como que no entra, no impacta a ciertos lugares porque siempre estamos acostumbrados a llevar solamente la música popular. No hay ese espacio para dentro de esto poderles hacer escuchar esto. Pero de pronto hay ese dicho que dicen, ¿cómo van a llevar ese tipo de música si eso no es el público indicado? ¿Se puede romper ese esquema? Sí, de hecho eso he tratado de hacerlo bastante, he sido bastante atrevido en hacerlo. Por ejemplo, lo que pasa es que siempre el arte, yo pienso que hay que tomarlo desde la verdad. Entonces, voy a decir una verdad bastante fuerte. Ok, la situación es que en el Ecuador todavía tenemos tergiversado la verdad sobre el flamenco. Porque, por ejemplo, el flamenco se piensa que es Gypsy King, que es fiesta quizás, o que es Entre los Aguas de Paco de Lucía, que sí lo es, pero no solo es eso. Entonces, el flamenco tenemos la soleá, la siguirilla, el taranto. Y es música bastante seria, sinceramente. Entonces, y el flamenco para que se frague como estilo, tiene que haber cante, baile y guitarra. Entonces yo he trabajado aquí en el Ecuador con cantadores del extranjero, he traído gente del extranjero, con bailadores del extranjero también, y con gente nacional también. Y entonces, gracias a todo eso, al contacto con artistas, he podido aprenderme letras, y he podido hacer shows cantando flamenco, pero flamenco puro. Bueno, nosotros le vamos a invitar la próxima oportunidad. Quizá no podemos tener baile, pero, que nos estudies de la radio. Lo que me faltó decir es que eso es por hobby. Eso solamente después de un concierto serio me pongo a cantar un poquito y a la gente le gusta. Bueno, Carlos Alberto, para finalizar, si nos gustaría que nos, aparte de las metas, de esos proyectos, de esos sueños que tienes, nos comentes algo que quisieras hacerlo en este momento. En ese momento, okay, invitarles a mi concierto. ¿Qué será, cuándo y dónde? Bueno, okay, será en el Teatro Prometeo, es el 22 de febrero. El 22 de febrero en el Teatro Prometeo. De aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿A qué hora? 19 horas. Y el 25 de febrero estará en Lima también representando al Ecuador. Ajá. Con todas estas agrupaciones flamencas que se darán cita a este encuentro. Sí, un festival de guitarra flamenca de Perú. Gracias entonces a Carlos Alberto.

el Museo Camilo Egas del Ministerio de Cultura y Patrimonio presenta la exposición Arte Energía, del artista Andrea Calisto, una muestra de arte pictórico abstracto que se enfoca en la energía vivencial del artista, como herramienta fundamental en la búsqueda estética de la abstracción. La muestra ya está abierta al público desde el jueves 16 y estará expuesta hasta el 18 de marzo. Fabián Pau Carina, curador del museo, nos habla al respecto. El tema de la energía como un elemento que uno puede considerarlo más de orden, quizás de científico o de otra índole, en este caso aplicado a las artes, como un elemento sustancial de la creación. Es decir, el artista mueve energías internas, externas, para transferir en la obra una serie de emociones, una serie de experiencias que capturan en esta obra su ser. Esta obra recoge 5 años de la trayectoria de Calisto, su cambio a lo largo de la vida y su progreso. Además, contará con la presencia de Marcelo Aguirre y muchos otros artistas reconocidos. Se podrá visitar el museo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Tenemos ya las 8 de la mañana con 10 minutos, 8 y 10. Leer es peligroso porque te ayuda a pensar libremente. El conocimiento es poder y leer te lo otorga. La Fundación Hermanos Muñoz nace en 1941 como una librería pequeña de repartición de revistas y escasos libros. Con los años, la empresa fue creciendo y en 1984 se abre la primera biblioteca modelo en San Antonio de Ibarra. A partir de ahí, se expanden y nacen 30 bibliotecas más, ubicadas a lo largo del país, en Quito Sur, Galápagos, Zumba, Zamora Chinchipe y muchas más. Con los años, estos espacios de lectura han ido transformándose y hoy en día son los niños los principales protagonistas. Julio Muñoz Suárez, director de la Fundación, nos habla de este innovador proyecto. El problema es que los profesores no leen. Entonces hay que crear un sistema para que los niños lean directamente, sin intervención de los profesores. ¿Cómo se hace? Llegan 2.500 niños a un lugar en donde lo que hay es libros. Nada más que libros. No hay ni computadoras, ni muebles, ni cosas por el estilo, ni adornos. Hay libros. Eligen el libro que quieren y se llevan a la casa. Usted va llevando un control niño por niño y va anotando lo que él va llevando libremente. Ya comienza a participar el abuelito, la mamá, el hermano que le acompañe. Como parte de esta propuesta, la Fundación se encuentra en una campaña de recolección de libros principalmente para niños. Para donar un libro, lo único que se debe hacer es ingresar a la página de Facebook Red Cultural Muñoz Hermanos y ponerse en contacto, o llamar al número 0984-728970. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Siendo ya las 8:13, nos acompaña Natalia Soria, con quien conoceremos más la propuesta de la danza árabe, que desde hace varios años en Ecuador se practica. Muy buenos días y bienvenida. Muchas gracias también a ustedes por la invitación. Sean todos bienvenidos a mi escuela. Es en Ailatán Profesional Oriental Dance, queda en la Kennedy, al norte de Quito. Y si gustan seguir ese tipo de arte, que es hermoso y genial, me parece algo muy interesante, ya que mediante el arte uno puede conocerse más. Hablamos un poco de la danza árabe. ¿Cuándo llega al Ecuador? Bueno, hace ya unos 10 años, de lo que yo sé, tal vez puede haber existido antes, conocí a una chica que es la que me habló sobre la danza árabe. Yo ya estaba dando clases al inicio, hace como unos 8 o 10 años atrás. Y claro, ella me dijo que ya hace rato estaba, había. En el colegio, inclusive, cuando estuve en el Manuela Cañizares, había una profesora que dictaba clases de danzas árabes. No tengo la fecha específica cuando llegó acá, pero a medida que ha ido creciendo, esta danza creo que se ha vuelto muy popular aquí en el país también. ¿Qué de especial tiene la danza árabe? Las danzas árabes en sí, lo más especial es el encuentro de la feminidad con la mujer. Es la danza de la fertilidad de la mujer, es el Rag Sharki. Esta danza, como especial, se trabaja mucho los centros de energía. Se trabaja la conexión con la naturaleza, se trabaja y se eleva la conciencia del ser mujer. Entonces, a medida que se ha ido conociendo más aún de ello, hay una historia detrás de eso, desde los egipcios, que es lo que más se puede saber. No hay una cierta que especifique el lugar exacto, pero esta danza se trabaja desde, es una danza milenaria, la danza del vientre. ¿Qué podemos comentar, por ejemplo, de esta historia que usted nos menciona? Sí, todo lo que se va descubriendo es dependiendo de lo que han dejado nuestros ancestros, ¿no? Digo nuestros, aunque no estén aquí en el Ecuador, pero yo, para mí, soy del mundo. Entonces, en Egipto se encontraban los jeroglíficos que estaban ahí, se encontraban mucho los movimientos de la danza. A partir de ello, con las explicaciones que se han ido dando en este medio, lo que pueden explicar y lo que pueden ver es justamente este conocimiento muy profundo que se trabaja con la conexión, como te había dicho, de la fertilidad de la mujer. Antiguamente las danzas en general se trabajaba con los ritos, con los rituales. Era un pedido hacia los dioses, ¿no? Estas deidades que existían. Entonces, las danzas en general tienen esa idea sagrada de conectarte con tu dios interno y sintiendo algo más, la parte humana del ser humano, o sea, conectarte contigo más aún. Natalia, ¿cuándo se vincula usted a la danza? Yo me vinculé desde los 9 años de edad, cuando era pequeña, viendo un programa en TV Telaram. Vi a unas chicas bailando con velas y me encantó. Desde pequeña siempre bailaba. Y cuando vi la danza, traté de imitar, ¿no? Y desde ahí fue como algo en mí que me despertó ese interés por esta danza. De ahí fui creciendo, tuve la oportunidad de estudiar en Argentina. Estudié 4 años y medio en Argentina con Amir Taleb. Es una experiencia muy, muy linda que tuve ahí. Se aprendió mucho el tema de la técnica, también de la historia, la cultura árabe. Tuvimos presentaciones. Fue una experiencia muy enriquecedora, imagínate, a los 15 años. ¿Se destinó solamente a la danza árabe, Natalia? No. Yo soy una artista en general. No he estudiado nada aparte de esto, pero igual desde pequeña pinto, dibujo, entonces también me dedico a las artes plásticas, hago cuadros, es más, estoy elaborando una exposición que quiero hacer, una fusión de danza, pintura y teatro con expresión corporal. Yo empecé dando talleres de pintura para niños. Luego fusioné el tema de la danza, luego el tema del teatro. Hice varias obras con los niños. También me dedico al diseño de modas, tampoco estudié diseño de modas, pero la facilidad de la danza, de la pintura es lo que me ha ayudado a... ¿Y cuál es el resultado de esta fusión que nos menciona usted, la danza, las artes plásticas y también el modelaje o el diseño? Bueno, la verdad, completo. Yo hago todo, hago los trajes de mis alumnas, elaboro la escenografía en la que nosotros hacemos las obras, las coreografías también las elaboro, o sea, la verdad, todo, hago todo. y eso es lo que, a eso es lo que yo me dedico. O sea, todo lo que sé pongo en mi vida, en mi arte, en lo que enseño, porque siento que con estos dones, porque yo siento que tengo dones, porque esto no te viene nomás, o sea, no he aprendido en una escuela, como te digo, y estos dones son los que me permiten conectarme con la gente, expresar lo que soy yo, y es lo que me moviliza a seguir viva y estar aquí, porque sé que siento que todas las personas tenemos algo más que dar. Con esta experiencia que usted tuvo de salir a otro país como Argentina a formarse, ¿cómo mira usted el mundo de la danza, tanto en este país como en el nuestro Ecuador? Bueno, en Argentina el arte en general es impresionante. O sea, es otro nivel de cultura. Es mucho más abierto, ¿no? La gente le interesa mucho. O sea, todas las personas, no hay una persona que yo no conozca que no toque un instrumento musical, suponte en Argentina. O sea, la cultura es a flor de piel allá. Y para ellos es una forma de vida en general. Entonces, la forma de ver la cultura es lo que creo que les ha hecho crecer de esa manera en este país tan fuerte, el tema de la danza, el tema de la música sobre todo. O sea, es increíble. ¿Qué nos hace falta a los ecuatorianos para mover al público? Yo creo que el tema de confiar más en uno mismo, ¿no? Acá es simple, es como agacha la cabeza, pegue patrón, como decir. O sea, ese tema de confiar más en lo que somos. Yo, como te digo, no me limito al tema de que seamos ecuatorianos, seamos argentinos, seamos venezolanos. Como te digo, para mí, la gente, el humano, es del mundo, debería ser del mundo. Y creo que justamente estas limitaciones son las que nos hace limitarnos a ser lo que somos. Somos seres de luz. Para mí, el ser humano es un ser de luz. Es un ser que puede dar mucho amor al tener una sensibilidad, al encontrarte con el otro, al encontrarte con la vida. Y eso es lo que creo que es lo más importante, o sea, ser más conscientes de nosotros mismos. No dejar y no esperar que alguien nos rija, ¿sí? O sea, el tema de siempre el poder, es siempre esperar que el otro te esté diciendo, esto tienes que hacer, estas son las leyes, estas normas son las que tienes que seguir. Y yo creo que el instante en que uno toma más conciencia de sí mismo y logra ser más sensible ante ello, puede haber un cambio mucho más fuerte, puede haber un cambio más real, más sincero, que es lo que creo que el ser humano, no el ecuatoriano, el ser humano necesita. ¿Cuáles son los resultados después de bailar danza árabe, si hay esa conexión con la feminidad, con la fertilidad de la mujer? Esto que te estoy diciendo, esto que soy yo, para mí la danza me ha llevado a todo esto, a ser más consciente de cada palabra que te estoy diciendo ahorita, de cada acción que estoy tomando, de cada cosa que digo, cada cosa que pienso, digo y siento. La energía al bailar, al comunicarte contigo, al ser tú, porque la danza es lo que a mí me ha permitido, es ser yo, al expresarme. Y a esto es lo que he llegado. Y me he dado cuenta que mis alumnas también. A veces la gente llega y me dice, ¿sabes qué? Quiero bajar de peso, quiero bailarle a mi esposo, quiero que me haga una coreografía linda. Ay, los trajes de danza árabe son geniales, hermosos. Pero cuando vienen a la escuela, yo les digo esto. Aquí hay algo más, chicas. O sea, les invito a eso. A que no solamente es la parte estética, la parte física, sino es darte la oportunidad de saber más, de conocerte más a ti, como mujer, como ser humano, y ser humano más libre. Es lo que te permite, ser más libre, y es lo que me ha permitido a mí, ser más libre. ¿Qué edades están invitadas a formar parte de tu escuela de danza? Están invitadas desde los 3 añitos de edad hasta que el alma quiera aprender. ¿Podemos indicar la dirección o cuál es el proceso de inscripción? Sí, la dirección es en la Kennedy, en la Ramón Borja y Zoilo Ugarte. Las inscripciones están abiertas todo el tiempo, siempre estamos terminando cada año, hacemos una muestra anual, cada 4 meses hacemos también una muestra, son más pequeñas, ¿no? Pero justamente se trabaja la parte de escena con las chicas cada 4 meses. Tenemos el primer año básico, medio avanzado, segundo año es igual, tercer año igual, cuarto año igual. Entonces, desde los 3 años hasta que deseen hacerlo, esa es la forma en cómo trabajamos. Hay un pago mensual, hay un pago trimestral, hay un pago quincenal, hay un pago por horas, dependiendo de las chicas que deseen. Hay el grupo donde se trabaja netamente rituales específicos, hay el otro grupo donde se trabaja ya a nivel profesional técnicas, y todo esto también, pero es más profesional, no es más para la gente que quiera conocer y dedicarse a la danza. Y el otro grupo es más para trabajar el nivel cardio, ejercicios, elasticidad, elongación. Hay un grupo que abrí los días sábados a partir de las 3 de la tarde, que es para hombres. Hay el grupo que estoy elaborando para hombres y mujeres, donde se trabaja por parejas, que se llama Belly Dance Moon and Zoom. Y eso, a eso les invito. Ahora, ¿qué es lo que necesitan las personas que quieren ser parte de tu escuela? Querer danzar es lo más importante. ¿No hay otro requisito? No hay otro requisito. Así que entonces, finalmente, Natalia, la invitación para que los interesados en ser parte de la danza árabe puedan inscribirse y participar de estos diferentes espacios. Bueno, entonces todos ustedes bienvenidos a Ilatán Professional Oriental Dance. Los esperamos. Ah, el teléfono, cierto. El teléfono es del 098-79-28070 o el convencional 2411-073. Pueden llamarnos en cualquier momento. Esta ha sido la participación de Natalia Soria aquí en Cultura en Acción, quien nos hace la cordial invitación para ser parte de la Escuela de Danza Árabe que se encuentra al norte de la capital. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes también. Y bien, amigos, tenemos las 8 de la mañana y 26 minutos. Hacemos una pausa y en breve, en un momento más, nos acompaña Agustín Guambo. Con él hablaremos sobre el Caníbal Urbano, un festival de poesía que tendrá lugar próximamente aquí en la ciudad de Quito. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador.

La tradicional calle Santana, que conserva los trazos coloniales de Cuenca y vestigios prehispánicos, vuelve a ser parte del espacio público tras la recuperación que realizó el Ministerio de Cultura y Patrimonio. La inversión en este espacio de 638 metros cuadrados, que permiten conjugar lugares de altísimo valor patrimonial, como la Catedral de la Inmaculada Concepción, fue de $100,000. El escritor Raúl Vallejo, ministro de Cultura, señala el objetivo de esta obra. Toda esta gestión lo que demuestra es un compromiso firme y decidido para proteger, para cuidar, para defender, para recuperar el patrimonio y para ponerlo al servicio de la ciudadanía. Los trabajos realizados fueron construcción del alcantarillado sanitario, fundamental para evitar inundaciones en la calle y en la cripta de la catedral, y trabajos en los sistemas de canalización eléctricos y de drena. Quedan pendientes la iluminación de la calle y el derrocamiento del inmueble que impide la total circulación de esta vía, obras que se espera la realice la alcaldía de Cuenca. Ocho de la mañana con 34 minutos, 8:34. La Fundación Latin Grammy premia a un investigador ecuatoriano al proponer digitalizar rollos de pianola del país. La pianola es un instrumento musical similar al piano con rollos de papel perforados que permiten su reproducción automática. Esta tecnología musical, innovadora hace varias décadas, podría perderse si no fuera por un amplio proceso de digitalización que se desarrolla en el mundo. En esta línea se encuentra el musicólogo ecuatoriano Diego Rodríguez, quien envió una propuesta de digitalizar 25 rollos de pianola ecuatorianos a la Fundación Latin Grammy, la misma que ha aceptado subvencionar este proyecto. Rodríguez pertenece a un grupo de la Universidad Autónoma de Barcelona que realiza la digitalización de estos rollos. En el trabajo recibe la asesoría de Jordi Rocker, quien a continuación cuenta la importancia de la pianola en el desarrollo de la música. El rollo de pianola es el primer soporte sonoro que permite una difusión masiva de música. Convive durante décadas con otros formatos y a final de la década de los 20, coincidiendo con el crack económico y con el auge de la radio, cae en el olvido. Al momento el proyecto contempla la digitalización de 25 rollos de pianola del archivo de Quito. El investigador no descarta la posibilidad de visitar la ciudad de Guayaquil y emprender la digitalización de estos rollos que contienen el archivo de esta ciudad. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 8 de la mañana con 36 minutos, 8:36. Enseguida nos vamos con La Casa y sus Huellas, este segmento que nos presenta algo más de El Frente Independiente, un trabajo realizado por nuestro compañero Michael Almeida. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Casa y sus Huellas. La Casa y sus Huellas. Un recorrido a través de las actividades que realiza la Casa de la Cultura. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, yo me llamo Terry Araujo y soy el director del Frente de Danza Independiente. El Frente de Danza se fundó en 1984, ahorita tiene más de 30 años de existencia. La danza es un vehículo de vida que si te atrapa, te coge en sus alas y te lleva por lugares inconmensurables.

Seguimos disfrutando mientras viene Entre Líneas. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Descubra cuál es el libro más vendido, quién escribe, qué escribe. La razón por la cual leer un libro, la música, el teatro, la danza y la poesía. Entre Líneas, el plato fuerte que la cultura le brinda a usted. Buen provecho. Amigos, tenemos las 8:49. Usted se informa con nosotros, Cultura en Acción. En nuestros estudios ya nos acompaña María Paz, quien nos visita desde Chile, y también está Agustín Guambo, quien es parte del festival que la próxima semana tendrá lugar aquí en la ciudad. Este miércoles 22 arranca este festival de poesía y su lugar de acción será el Centro Cultural Benjamín Carrión. Hoy, por tema del tiempo, tendremos un breve avance de lo que será este festival. Ya la próxima semana les presentaremos una entrevista más ampliada sobre este tema. ¿Cómo estás, Agustín? Bienvenido. Mucho gusto. Gracias por el espacio, un saludo a todos los que lo estén escuchando, corriendo, ¿no? Estamos acabando ya de organizar, ya la otra semana empieza el festival, el miércoles 22. ¿Es la primera ocasión, la primera edición de este festival? No, ya es el segundo festival que hacemos. Edición. Sí, pero este es mucho más arriesgado porque ya traemos más gente del exterior. Ya. ¿Cuál es el concepto que maneja Caníbal Urbano? Es un festival de poesía joven. De poesía joven. Sí, contemporáneos y totalmente más abierto a los... a poetas que recién están comenzando, ¿no? Creemos que como que Quito sea la patadita de la suerte para sus poesías, entonces creemos que sea un punto de encuentro Quito. ¿Y de qué actividades consta el festival? Bueno, tenemos varias actividades, entre presentación de libros, talleres gratis, lecturas y eso. Y tenemos lo más importante, es que vamos a hacer un... A Raúl Arias no le gusta que le digamos homenaje, pero va a ser un tipo de homenaje para él y los sánsicos. Uh-huh. Vamos a sacar su libro con nuestro proyecto cartonero, que es Murcielagario Cartonera. Vamos a estar sacando poesía en bicicleta de Raúl Arias a los 41 años de su primera edición. Esto durante los tres días, del 22 al 24 de febrero. También quiero hablar con María Paz. Tú nos visitas desde Chile. ¿Qué tal si nos comentas cómo fue el contacto para ser parte de este festival Caníbal Urbano? Muy buenos días a todos, gracias por el espacio también, sumándome a las palabras de Agustín. Hace como dos años atrás yo tuve la oportunidad de conocer a Cali Rodríguez en un evento al que me invitaron, que consistía en el lanzamiento de uno de sus libros, que intentó difundir allá en Santiago de Chile, y me invitaron a recitar junto a él, y yo le regalé los textos que leí en esa oportunidad. Pasaron un par de meses, yo creo que casi un año, y él me contactó para invitarme a ser parte de una colección de poesía con una coedición ecuatoriana peruana. Y bueno, yo igual me di un par de vueltas antes de aceptar esa propuesta, dado que una de las condiciones era contar con un, creo que un máximo de 20 páginas, algo así. Y le comenté a Cali de que la mayor parte de mis libros son más extensos y también mi escritura está en constante proceso, entonces no tenía nada para que pudiera pasar automáticamente a un proceso de publicación. Pero él fue bastante comprensivo con lo que yo le planteé y me dijo que hiciéramos una antología de mis distintas obras, que tratara de tomar poemas de distintas etapas, de distintos momentos poéticos y poder construir una especie de antología poética. Y así fue, la publicamos creo en noviembre del año pasado, si mal no recuerdo. Ellos viajaron a Chile junto con las otras niñas que integraban la colección, que era Pamela de Venezuela, que también va a estar en el festival, Lisette de Perú, que también va a estar en el festival, y Juliana, que es de Ecuador, que ahora vive en Guayaquil, que también va a estar en el festival. Y nos reunimos en Chile, fuimos a la Feria de Rancagua, que duró tres días, fue una instancia muy bonita, pudimos conocer a mucha gente, se pudieron armar varios conversatorios, mesas de diálogo y lecturas poéticas. Y bueno, sucedió que al mes siguiente, creo, me contacta nuevamente Cali para hablarme de este festival y Agustín. Y bueno, ahí tratamos de coordinarnos para poder llevar a cabo mi presencia aquí en Quito, y ahora estoy acá, llegué ayer en la mañana. ¿Serán estos los tres países invitados o habrá más? No, sí, tenemos de Bolivia, uh-huh. También gente que llega, y Venezuela, ya dijeron, Colombia. Ah, ¿Colombia también? Sí, Perú, Chile y de aquí de las primeras. Uh-huh. En total, ¿cuántos poetas jóvenes noveles estarán conformando? Cerca de 30 poetas jóvenes estarán aquí. 30 poetas. Sí, de diferentes. Y bueno, el tiempo nos queda muy corto, pero tal vez con esto vamos a cerrar. ¿Cómo encuentras la poesía en el país, en la ciudad mejor, para no irnos tan grande al nivel del Ecuador? Es lo que queremos justamente ahora criticar, ¿no? Desde el festival, ver qué estamos haciendo. Por eso es que queremos traer diferentes propuestas que nos gustan, pero también queremos con eso criticar nuestra forma de hacer escritura. ¿El público podrá ingresar libremente a estas actividades? Sí, es libre, acceso libre a todas las actividades, excepto el concierto de cierre, que vamos a tener un concierto de cierre en Casadomo, que es en Lizardo García, y 6 de diciembre, que va a costar $5 por 5 bandas, y es para pagar el audio nada más. Uh-huh. Bueno, nosotros queremos agradecer la presencia de Agustín Guambo y de María Paz aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, queremos indicarles a ustedes que estaremos ampliando esta entrevista para la próxima semana, y muchas gracias por haber venido, y agradecemos como siempre a nuestro equipo informativo, Diego Salazar en controles, Patricio Álvaro en la dirección general. En la conducción estuvo Cristina y Darío Males y Laura Ríos. De esta forma nosotros nos despedimos, agradecemos su compañía durante esta semana. No se olvide, el 19 ya se vienen las elecciones, así que a tomar una decisión con responsabilidad. El día lunes nos encontramos a las 7:30. Usted no se despegue, que en un momento más aquí ya nos acompaña el programa Rayuela junto a Beatriz Fuentes y también Gabriel Caicedo. Con nosotros hasta aquí, muchas gracias. Hasta la próxima, amigos. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.